tenga carácter de ciencia bajo la denominación de comunicología. Valga decir que el otro adalid es el mexicano Jesús Galindo Cáceres. La postura indeclinable del profesor Martín Serrano es la de que la comunicación es mucho más que una técnica y que en la formación de los profesionales conviene tomar en cuenta que los egresados pueden ser más que simples instrumentos. Es en el contexto de ese pensamiento que situamos sus reflexiones acerca de por qué es importante estudiar teorías de la comunicación, o dicho de otro modo, en los términos precisos del autor, ¿para qué sirve estudiar teorías de la comunicación? Veamos. Inicia Martín Serrano asegurando que hoy el mundo está cambiando los modos tradicionales de abordar el conocimiento de la comunicación, tanto desde las formas, es decir, desde los métodos, como desde las concepciones epistemológicas, es decir, las relacionadas con la cualidad del saber. Y que, en tal sentido, se supera la comprensión de la comunicación como un simple campo al que acuden diversas disciplinas para elaborar sus discursos disciplinares, y se empieza a entender el objeto de estudio de la comunicación en estrecho vínculo con la paleontología y la antropología, dado el marco evolutivo en que se inscribe. Acto seguido, cuestiona las enseñanzas que se imparten en las facultades de comunicación de las diferentes universidades donde ocurre tal cosa, para advertir que tales estudios tienen también una dimensión científica, un espacio científico, es decir, que van más allá de la dimensión instrumental que les permitirá a ustedes, estudiantes, contratarse con una empresa de los sectores ya sea público o privado. Visto de otro modo, creo, en buena medida, que el profesor Martín Serrano considera no muy útil el estudio de las teorías si el egresado ha de convertirse en simple extensión de las máquinas o de intereses meramente funcionales, para lo cual basta con aprender las mañas del oficio que en el ámbito académico reciben el pomposo nombre de estrategias. El valor del estudio de las teorías radica en el estímulo a la reflexión sistemática destinada a comprender mejor los quehaceres y, por sobre todo, a evitar la confusión entre contenidos instrumentales y contenidos que instrumentan. Precisamente porque la producción de la comunicación tiene profundas consecuencias sociales. Solo desde las perspectivas teóricas pueden ser comprendidas esas profundas consecuencias sociales. Siguiendo a Martín Serrano, ustedes, estudiantes de comunicación, tienen todo el derecho a distinguir entre la obra de un científico y la obra de un simple manipulador, pues la primera tiende a la autonomía del profesional en tanto le aporte carácter crítico, mientras la segunda lo sumerge en la eterna dependencia. Pero no deja de advertirnos el autor que el conocimiento instrumental también deriva del saber científico, solo que puesto al servicio del controlador en su interés por obtener de sus audiencias conductas acordes con sus muy particulares intereses. Martín Serrano llama la atención acerca de cómo el diseño de los currículos de comunicación, siendo asunto propio de la academia, no están desvinculados de la política y de la economía mezquinas, de modo que, así como organizaciones confesionales han intervenido e intervienen en tales diseños, hoy las multinacionales hacen todo lo posible para que los programas académicos se ajusten al tipo de profesional que ellas necesitan. Un profesional que desconozca y ayude a desconocer la diversidad cultural, que atice el belicismo de las masas a fin de justificar invasiones o actos militares, que disfracen de nobles intenciones humanitarias los execrables actos de guerra basados en intereses geopolíticos. Profesionales tan deshumanizados que conviertan las acciones bélicas en verdaderos espectáculos mediáticos que ocultan el sufrimiento de las víctimas. Resalta nuestro profesor que aquello que se sabe de ninguna manera es límite de la teoría, sino que por el contrario, eso que se sabe es el umbral. Les recomiendo indagar el concepto de umbral epistemológico en Gastón Bachelard, que se traspasa mediante la formulación de preguntas conducente a nuevos saberes y nuevas formulaciones teóricas, para presentarnos a continuación su pregunta epistémica acerca de la comunicación. ¿Cómo es a veces posible que la comunicación sea posible? ¿O cómo es a veces posible que la comunicación no sea posible? Fíjense ustedes, estudiantes, que es una pregunta a partir de la cual se derivan muchísimas otras preguntas, cuyas respuestas serán posibles incorporando, desde luego, otros saberes disciplinares, tanto biológicos, físicos y tecnológicos, como culturales. Así pues, estudiantes, la gran preocupación de Martín Serrano se ubica en la importancia de comprender que el estudio de las teorías de la comunicación les ha de servir en su desarrollo profesional para proveer una serie de reflexiones que les ayude a ustedes a tomar decisiones conscientes respecto de sus quehaceres, y que además les ofrezca la visibilidad del ámbito científico como un área posible y de relevante importancia para la vida de las sociedades, dada la centralidad incuestionable de la comunicación en la construcción de la humanidad y, obviamente, en la organización social contemporánea. En la manzana azul, un ejercicio para los estudiantes. Bueno, esa es la preocupación de nuestro autor considerado hoy. Ahora le pregunto a cada uno de mis jóvenes estudiantes. ¿Ya sabe usted para qué estudia teorías de la comunicación? ¿Acaso únicamente para cumplir con el currículo? ¿O cree que puede sacarle algún provecho personal al curso? Socializaremos las respuestas en nuestro encuentro personal en el aula. De esta manera damos por finalizada la presente emisión de La Manzana Azul. Deseo que la encuentren útil en la construcción de sus conocimientos y los espero nuevamente con el tratamiento de un tema distinto, pero necesariamente articulado. Esta emisión se realizó en los estudios de Sonido en Fase con la asistencia técnica de Gabriel González, a quien damos nuestros agradecimientos. Chao. Hasta aquí, La Manzana Azul. Los esperamos en nuestra próxima emisión.